pero lo más importante es cambiar el código de agua y que revisen todas las entregas de agua que se hicieron antes que asumiera Patricio Elwin en democracia, porque se entregaron derechos de agua a diestra y siniestra antes que asumiera el gobierno democrático, y eso es lo que vamos a cambiar.